Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh, oh, oh. Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor. Quiero vino. Cosa rara, tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chile dorada, toca guitarra hinchada. Si toco con los vídeos, acá no pasa nada. Toca chile dorada, toca guitarra hinchada. Si toco con los vídeos, acá no pasa nada. Se come la Gracias.